encantada. Bien. Bueno, Mirta, contame un poquito sobre la actividad que tienen hoy aquí en la escuela, al aire libre, ¿no? Sí, la verdad que nos ha acompañado el clima, que eso es fundamental. Hemos trabajado con una actividad denominada Constructores de Estética, ¿sí? Que tiene que ver con la formación, digamos, del pensamiento filosófico, la estética ligada a eso, ¿no? Y la idea era convocar a nuestros alumnos y alumnas, pero también invitar a instituciones que están aledañas a nuestra escuela. Así que participó un grupo de la escuela número 32 y del jardín 919. La verdad que la experiencia ha sido muy muy valiosa. Recién hablábamos con uno de los profesores porque decíamos, integramos el trabajo con chicos de jardín infante con los chicos más grandes, sí. A partir de consignas los dividimos en grupos, y de los grupos se le dio determinadas consignas donde tenían que pensar esto de construir una escuela de estética, a ver qué hay en una escuela de estética, cómo ellos podrían pensarlo en función del personal, la institución, los elementos, pensarlos desde el pensamiento, digamos, creativo, es decir, pensar, bueno, los lápices, qué forma tendrían, especiales, no especiales, bueno. Y la verdad que las producciones que las estás viendo acá han sido variadas y muy ricas, y poder trabajar integrando a los chicos de distintas edades y a la vez viendo cómo ellos producen, a uno realmente los motiva para seguir trabajando intensamente, ¿no? Y por otro lado, bueno, la convocatoria tenía que ver también porque nosotros estamos trabajando en pos de tener nuestro propio edificio, nuestro propio espacio, ¿no? Así que es un espacio donde desde lo artístico podemos pensarnos, repensarnos y apostar para seguir construyendo y formando en la educación artística. Bueno, estas clases están terminando ahora, pero ¿van a continuar en los próximos días? ¿Cómo es? Sí, esta es una actividad muy especial, ¿sí? Que la hacemos abierta a la comunidad. La semana que viene seguramente haremos clases internas que tienen que ver con nuestros alumnos, y en algún momento volveremos a abrir la posibilidad para que se sumen otras instituciones. La idea es trabajar con el barrio, con la identidad barrial, seguir reafirmando todo este trabajo que hemos comenzado el año pasado con otras instituciones, fomentar la formación artística, y bueno, el desafío como escuela de estética es interactuar con la comunidad de manera permanente, pero a la vez también afianzar lo que vamos realizando a través de las distintas disciplinas, ¿no? Teatro, música, literatura, plástica. En la formación con los niños de 5 a 17 años. Uh-huh. Mirta, ¿está la posibilidad de tener un edificio propio? Se ha realizado la gestión, nosotros hemos elevado los papeles como corresponden, y bueno, ha intervenido el consejo escolar, estamos con a la espera de una casa en concreto, que bueno, se ha iniciado el trámite y esperemos que eso, digamos, pueda ser lo más pronto posible, la posibilidad de tener ya concretamente ese espacio para trabajar con toda nuestra fuerza, nuestra intensidad, como lo venimos haciendo. ¿Te permitiría otras cosas? Sí, por supuesto. Uh-huh. Nosotros el año pasado, desde mayo que estamos funcionando acá, que bueno, solidariamente la Sociedad de Fomento nos cedió el lugar, pero es el salón de fiesta de la Sociedad de Fomento. Entonces, esto acarrea que los fines de semana se alquila, y bueno, nosotros tenemos que armar la escuela los lunes y desarmarla los viernes, lo cual es desgastante, y para no podemos guardar y dejar nada acá. Entonces, a su vez, la Sociedad de Fomento nos dio un lugar donde, a partir de conseguir donaciones de changuitos, de carritos, llevamos las cosas. Entonces, digamos, lo hicimos porque realmente creemos en este proyecto, porque estamos totalmente comprometidos. Pero bueno, este año también decimos que la calidad educativa comprende también un buen espacio para trabajar y dimensionar lo que significa esto, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes.